Muchas gracias para darme la palabra. Estoy muy contenta con las presentaciones anteriores, porque para nosotros SNA, el grupo de ODI y el Pro Port Tourism Partnership, son los líderes en turismo, en este asunto de cómo vincular turismo con la pobreza. Y bueno, es como la Biblia para mí, ¿no? Pero tengo que decir a ustedes también que es muy, no hay mucho trabajo como esto en el mundo todavía, porque el modelo que Carolina expresó es como el único que trabajo que existe en el mundo. Trabajo, por ejemplo, en Luang Prabang, en Laos, que hicieron juntos con SNV. Hay un ejemplo en Vietnam. Hay el ejemplo que ella mencionó en Gambia y eso es prácticamente. Entonces, estamos comenzando con este vínculo de ver al turismo a nivel macroeconómico y cómo se impacta el turismo a nivel económico local. Mira bien a mi título, es turismo inclusivo, no es turismo todo incluyente. Por eso, el título es muy importante, todo incluido, sí. Nosotros somos relativamente jóvenes, tenemos un trabajo fuerte en Asia, en Latinoamérica, hemos comenzado prácticamente hace un año. Yo estoy trabajando 3 años ya y soy la primera. Y este año vamos a trabajar casi con 20 personas en Latinoamérica, en Nicaragua, Honduras, Perú, Bolivia y Ecuador. Me voy a presentar ahorita un caso que en lo cual hemos trabajado los últimos 2 años en Honduras y me voy a presentar el caso en lo cual vamos a trabajar a partir de 2007. Y me gustaría, bueno, provocar un poco la discusión al final de mi presentación. Muy cortito, ya les comenté algo como SNV. SNV no da fondos, SNV brinda asesoría técnica, en conocimiento y estamos en Latinoamérica en 5 países y estamos trabajando con clientes, como nosotros decimos, a nivel meso, con fuertes conexiones con el nivel nacional. Porque creemos que estos clientes a nivel meso deberían dar el cambio al nivel de la pobreza. Es nivel a los sectores Honduras. ¿Por qué queríamos entrar al turismo? Bueno, estos argumentos son mencionados muchas veces, porque es un sector muy importante económicamente, es el segundo sector, el segundo o tercer sector que genera ingresos. Tiene un fuerte crecimiento de 8% y el empleo en turismo representa el 6% del empleo a nivel del país. Nosotros, nuestra mayor idea es invertir en vision de cluster, en destinos priorizados, destinos con potencial, donde llegan turistas. Y lo que creemos, nosotros estamos fuertemente vinculados con los objetivos del milenio, entonces hemos dicho que creemos impacto a la generación de empleo y ingreso, y vamos también a trabajar en servicios básicos en agua. Esos son nuestros líneas más importantes. Aquí les presento el caso de Santa Rosa de Copán. Ese es el trabajo que hicimos en 2005 y 2006. Aquí viene un poco el mapa de Honduras. Viene de la estrategia en turismo de Honduras y en rojo se ve las priorizaciones adentro de esta estrategia. Y los otros colores tienen más bajo prioridad. Y Santa Rosa de Copán están prácticamente donde está el número 6, un poco bajo de eso, y está cerca de Copán Ruinas, que es como el segundo o tercer destino en Honduras, ¿no? El primero son las islas de Bahía, el segundo es la costa norte y el tercer son las ruinas mayas de Copán. Pocos datos de Santa Rosa, es el cuarto ciudad de Honduras, tiene como 42.000 habitantes, es un centro de comercio, está cerca de Copán Ruinas con 170.000 de visitantes al año, tiene un centro histórico muy bonito, muy todo renovado de nuevo. Y lo que también es algo muy fuerte de Santa Rosa de Copán, existe una agencia para el desarrollo económico, en lo cual representan 14 comisiones, y en las comisiones hay miembros tanto públicos como privados, y eso ha sido un poco el éxito, y es el único modelo de este éxito en Honduras, ¿no? No solo en turismo, pero el modelo de esta agencia para el desarrollo y las comisiones. Aquí una foto de Santa Rosa, la iglesia, tiene una plaza renovada muy bonito. También está conocido por su cultura, sus danzas, su teatro. Y aquí un poco de detalles sobre qué es el registro con ellos. Algo muy importante fue su oficina de información turística, es un pequeño kiosco en la plaza central. Los españoles apoyaron a ellos con la restauración, pero después, ¿qué? ¿Cómo funciona una oficina de información turística? Nosotros hemos apoyado con un plan de negocio de esta oficina y también desarrollo asesoría técnico a todo el desarrollo de este destino para que hagan mejor promoción, mejor definición de la imagen, mejor vinculación con otros corporantes, y un plan de mercadeo de este destino. Aquí la foto del centro de información turística es muy pequeño, pero muy bonito porque tiene un segundo piso con vistas sobre todo la plaza central. Y unos productos que ellos desarrollaron, no trabajan solo para turismo internacional, ni solo para el turismo nacional. En Santa Rosa vienen muchos comerciantes, esas son la definición de turistas, también turistas. Y ellos, estos productos, por ejemplo, fue una caminata para mucha gente del pueblo y ni siquiera participaron ni un turista. Fue como un algo de recreación, ¿no? Y aquí una feria. Ellos ganan también mucho dinero con la organización de ferias. Entonces es un poco un modelo más integral de turismo. Los resultados eran que sí, el centro de información ahorita está sostenible. Tiene unos gastos de $73,000 al año y ellos tienen dos personas trabajando en ese centro. Uno está pagado por la municipalidad porque la municipalidad participa fuertemente en ese trabajo en turismo. Y lo bonito es en verdad una cooperación público-privado. Es el único modelo de un centro de información donde en verdad involucraron los empresarios son miembros y pagan para los servicios que brinda el centro de información. Uno de los resultados también es que consiguieron dinero para un proyecto de artesanía, y que cambiaron su manera de trabajar, fue como una manera de ad hoc, a una manera un poco más estructurada. Eso fue el apoyo de SNR también. Nuestro apoyo fue muy poco, porque ellos andaban solo, casi. Y eso fue porque el coordinador de esta comisión de turismo fue un empresario, uno de los más grandes empresarios de Santa Rosa, que todavía es un pequeño empresario. Fue porque había esas comisiones con el apoyo de Adelsar, que y es como el Santa Rosa es un ciudad muy orgulloso, no dejaron entrar, por decir algo, Pizza Hut. Ellos quieren desarrollar su propia cultura, su propio turismo, y es un ciudad donde no hay todavía mucha intervención agencias de desarrollo, pero... Bueno, ellos tienen su propia dinámica y recibieron mucho apoyo del gobierno. El gobierno está comprometido atrás de ese trabajo en turismo. Entonces, una lección aprendida era también para nosotros dejar a ellos su propia manera de trabajar, que fue muy, que no fue coordinado de nada, pero eso fue su manera, y nosotros teníamos que adaptar a esta manera y cambiarla poco a poco. Y otro problemita es un poco que en turismo en general, si hay no estadísticas, es muy difícil de desarrollar un plan de mercadeo. Es muy difícil demostrar en verdad lo que está pasando, y la generación de las estadísticas no existe en Honduras a nivel local, y también es muy difícil para actores locales hacer este trabajo. Eso es el... sí, estoy bien en el tiempo, la mitad. Es el trabajo en los últimos años. A partir de este año, SNB cambió completamente su estrategia. No solo SNB Honduras, ni solo SNB Latinoamérica, pero SNB La Haya. Y eso fue porque queríamos mejor impactar a la pobreza, pero queríamos también mejor vincular con empresarios grandes en el mundo. No solo en turismo, en todo el trabajo que hace SNB, que es mucho más que turismo, queremos mejorar estos vínculos. Y también es una línea muy importante del gobierno de Holanda. Y también hay organizaciones a nivel mundial como el World Business Council, que tiene muchos miembros en muchos países, en todos estos países, también en Costa Rica, en Honduras, qué sé yo, cuál país, que están listos para cambiar su manera de trabajar en una manera más, con más responsabilidad, ¿no? Este fue nuestro cambio. Entonces, ahorita vamos a vincular a un destino que en verdad tiene mucho potencial. Tela, la destina muy discutido ya en los últimos días con el proyecto grande de Bahía de Tela que Miriam les contó, la idea de como 5 hoteles de 5 estrellas con un campo de golf. Allí nosotros queremos vincularnos. No solo esto, porque también queremos trabajar con los pequeños empresarios en todo el destino para mejorar sus capacidades y también mejorar la oferta de capacidades, porque un gran vacío en Honduras es que no hay organizaciones que dan buenas capacidades a empresarios pequeños. Entonces nosotros queremos poco a poco mejor vincularnos a estas organizaciones que brindan capacitaciones. También hay un gran problema que no hay servicios financieros para MIPIMES, que las organizaciones, asociaciones, bancos, qué sé yo, que normalmente dan servicios financieros no tienen paquetes para pequeños empresarios. Queremos desarrollar un modelo de negocios inclusivo. Ahí me voy a contar un poco más. Y queremos, por supuesto, también promover la cooperación público-privada. Tela es número 4 en este mapa. En la costa norte, entonces ellos reciben ya una mayor cantidad de turismo, más que nada en Semana Santa, porque en Semana Santa todo Honduras quiere ir a la playa. Afuera de este gran proyecto de inversión prevista, que no tiene todavía su segunda piedra, hay otros grandes empresarios trabajando por allá. Alto potencial con la playa, con muchas áreas protegidas en la costa norte y con la cultura garífuna, ya hemos discutido. Y SNB también tomó este destino porque hay alto inversión, tanto público como privado. Aquí estamos hablando de más de 15 millones de dólares del sector público y más de 210 millones de dólares del sector privado. Eso es el proyecto Bahía de Tela. Un poco el rol de SNB, ¿no? Asesoría directo, intermediario para conocimiento, conseguir oportunidades de fondos también para el destino y incidencia para que todos se mejoren un poco en este desarrollo de capacidades para la gente local. Bueno, hemos también definido una línea de base, porque esa fue la crítica de gente como Caroline Ashley. Ustedes están a nivel mundial, los líderes, juntos con la Organización Mundial de Turismo, han el vínculo de turismo con la pobreza, pero no pueden demostrar porque no tenemos cifras duros, digamos. Ustedes no hacen cifras. Entonces, a partir de este año vamos a desarrollar una línea de base a la cual podemos medir el impacto de nuestro trabajo. Eso va a estar también medido en el índice de competitividad. Es algo que existe a nivel mundial en turismo. Honduras está muy bajo en eso, la llegada de turistas, la cantidad de MIPIMES fortalecidas, también el monto de dinero que logramos a conseguir para este destino y un diagnóstico socioeconómico. Es un trabajo hasta 2010, ¿no? Es previsto para 3 años. ¿Qué es lo novedoso de este enfoque? Es el negocios inclusivos, el turismo inclusivo. Por eso quiero un poco hablar con esto, porque está muy vinculado con toda la discusión que teníamos en estos últimos días. Preguntaron a unos actores en Latinoamérica, negocios inclusivos. ¿Las grandes empresarias en verdad contribuyen al progreso social? ¿Sí o es sí? Hay muchos impactos negativos de lo que hacen los grandes empresarios. O es no pero, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué piensa la gente, no? ¿Solo van por sus propias ganancias o hay en verdad una apertura para trabajar más en una manera social y responsable? Aquí hay una gráfica que es de la revista Latino Barómetro 2003, a lo cual hay los diferentes países a lo cual trabaja SNE, Nicaragua, Honduras, Costa Rica no, pero bueno, los países de Centroamérica, Guatemala, y aquí dice, por ejemplo, Nicaragua, 60% de las personas piensan que los empresarios sí contribuyen al progreso social. Costa Rica está un poco más abajo y en Guatemala la gente no cree en esto. Es un poco, tiene su lógico, ¿no? ¿Qué es negocios inclusivos exactamente? Es un poco nueva terminología que utilizamos nosotros. Es una iniciativa empresarial con objetivo de lucro. Los empresarios quieren ganar algo, no van a salir de eso. Quiere decir que si trabajamos en eso, que ellos deberían contribuir a la superación de la pobreza a través de incorporación de ciudadanos de menores recursos a su cadena de valor. Vinculando hombres y mujeres en pobreza con su beneficio, un beneficio mutuo. Para ambos tenemos que buscar un beneficio. Por supuesto, debería también garantizar la sostenibilidad, ¿no? Ambiental, social, y formar una relación de confianza. ¿Eh? Se trata de un equilibrio entre ambos partidos. Entonces, quiero preguntar a ustedes también un poco, ¿ustedes piensan que es un camino viable? Para nosotros es muy nuevo, ¿no? No hay mucha experiencia todavía en turismo inclusivo, es este concepto de turismo inclusivo en el mundo. Hay un ejemplo en el Sandals Case en Isla Santa Lucía, que es un ejemplo de Latinoamérica, de Centroamérica, pero en todos los empresarios que están trabajando en este, son muchos, no hay muchos en turismo. Pero vamos a comenzar con esto o sigamos con este turismo comunitario rural, ¿no? Ya Carolina expresó que muchas veces son iniciativas un poco aisladas, que turismo rural tiene mucho valor a nivel local, pero no está vinculado prácticamente con el mercado, no está vinculado con la industria en turismo. Esas son un poco las lecciones aprendidas a nivel mundial. Y entonces nosotros queremos entrar en un nuevo modelo. Y aquí hay los detalles de la tela. Queremos vincularnos no solo con este nuevo proyecto, pero también con otras iniciativas existentes como Micos Beach, que existen ya, y preguntar a ellos qué es que ustedes piensan que este destino de tela les puede ofrecer, y empezar un piloto. Un piloto tratando de vincular la gente local, los pequeños empresarios, proyectos en turismo comunitario con los grandes empresarios en el destino de tela. el programa STEP de la Organización Mundial de Turismo, de Tatiana, está apoyándonos porque dedicaron $100,000 para el primer proyecto y Miriam ya les contó que el Instituto Hondureño de Turismo tenía la idea de construir una aldea garífuna. Bueno, porque SNV también está involucrado en este proyecto y hemos logrado un poco cambiar no tanto el título, pero más la idea. Va a estar más un puente de venta, de artesanía, un lugar donde los garífunos pueden demostrar sus bailes y también tratando de vincular los garífunos que también trabajan en la pesca, ¿cómo es? Pescadores son, ver si podemos vender estos peces a los grandes empresarios. Yo sé que va a estar un trabajo difícil y nosotros queríamos también que no solo son estos pequeños comuneros garífunos, los cuales Miriam mencionó, porque ellos son muy afectados para este proyecto, pero es un grupo muy, muy, muy pequeño y yo no creo que ellos puedan ofrecer la calidad que quieren los empresarios. Por supuesto, ese va a estar el reto, ¿no? ¿Pueden ellos ofrecer la calidad que quieren los empresarios o pueden los empresarios utilizar los productos que ellos ofrecen? ¿Y cómo podemos preparar estos empresarios, estas comunidades? ¿Cómo podemos mejorar sus capacidades para que mejoren un poco su nivel? Y estoy hablando de cualquier servicio y producto en turismo, ¿no? El concepto que mencionó un poco Carolina Ashley. Y también, para no olvidar, queremos trabajar a mejorar los servicios básicos en agua, porque ese es otro problema en Tela. Hemos dicho que los servicios básicos en agua de SNV y en Honduras se van a dedicar a este proyecto. Esa es un poco mi presentación. Ojalá que provoque mucha discusión. Por eso yo lo hice en esta manera. Para nosotros es nuestro primer intento. Escucharon que a Nicaragua van a hacer lo mismo. Todos los negritos vamos a trabajar en esto. En Holanda quieren eso, porque en Holanda existen ya varios grandes empresarios que comenzaron con esto. Banco, uno de los bancos más grandes de Holanda. Que no solo dar dinero, pero apoyar un poco más que solo dar fondos a gente local, pero en verdad cambiar la manera de trabajar juntos. Esa es mi idea, no aislar, pero vincularse y ver cómo se puede hacer algo en conjuntos. Gracias.